Larva Digital Podcast. Hola, bienvenidos a la edición número 0 de Larva Digital, un podcast de inclusión a la tecnología. Los saluda Oscar Estrada. Como ya es tradición en el mundo de los podcasts, en esta edición, la número 0, hablaremos más que nada de qué es lo que va este podcast. Este podcast está dirigido a los usuarios con poca o nula experiencia en la tecnología. Así que si tú eres un usuario avanzado, quizá algunos de los temas se parezcan aburridos o irrelevantes. De cualquier modo, todo el mundo está invitado a participar. Algo de lo que compartiré aquí precisamente es la experiencia que he tenido a lo largo de los últimos años en temas de tecnología, que van desde el internet hasta hardware, software, telecomunicaciones, cosas por el estilo. Debo decir que el tema de la tecnología en lo personal me fascina en todas sus facetas. Y aunque conozco a muchas personas que también comparten esta afición, debo decir también con tristeza que conozco a muchas más personas que cada vez que se acercan a la tecnología, precisamente, la sufren. Cuando compran su computadora, cuando compran su celular, siempre me ha tocado conocer gente que por no tener quizá la disposición, la curiosidad, el tiempo, termina odiando la tecnología. Para esta gente es este podcast llamado Larva Digital. Este podcast, como ya lo dije, pretende ser una herramienta, más no una solución a sus problemas. El nombre lo elegí un poco por hacer una analogía al estado en el que se encuentran esos pequeños seres vivos, en el que se preparan para dar un gran paso a una nueva manera de ver la vida. Se transforma. Así que espero contribuir un poco a que tú o quizá alguien que conozcas, puede ser un amigo, un familiar, un colega, lo que sea, puedan simplificarse un poco más la vida utilizando la tecnología, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. Como todo en esta vida, para la tecnología no hay recetas, aunque sí hay algunos instructivos. La idea es que te des cuenta de que la mejor solución es la que a ti te sirve. Te invito a que me acompañes a partir de aquí y ahora, en esta aventura en la que seguro encontrarás algo interesante para ti o para alguien más. Así es este mundo de la tecnología. Para sobrevivir a ella, tienes que vivirla. Te invito también a suscribirte al feed RSS. Así podrás recibir todas las ediciones. Otra petición más es de que si te gusta la idea, pues la compartas con alguno de tus conocidos. El fin último de este podcast es compartir este conocimiento y que te sea de utilidad. Mi correo electrónico es odeoscarenriquegregato@gmail.com. Dudas, comentarios, sugerencias, ahí me puedes contactar o en Twitter @oenriqueg. Eso es todo por la edición número 0 de Larva Digital. Te invito a que continúes siguiéndonos. Hasta la próxima. Larva Digital Podcast.